Para mí la tierra detrás de mis ojos no es solo la tierra, es la gente que la habita, que hace historia, que forma parte de ella, que conmueve con sus actos y que busca su identidad. En la tierra que hay detrás de mis ojos. Y la tierra tal vez sea el comienzo de esa identidad. Uno se hace en la tierra donde vive. ¿Quién fue Artigas? Bueno, Artigas, José Gervasio Artigas, fue un caudillo de la Banda Oriental. Es considerado el primer caudillo rioplatense. Y tal vez ningún caudillo tuvo una lucidez tan grande y una visión tan amplia de lo que se pretendía como futura nación. Entendía que la primera condición que había que tomar, la primera decisión era la declaración de independencia, que en Buenos Aires se tardó varios años, ¿no? Y después el otro elemento que le introdujo fue, bueno, la condición era un sistema republicano y el sistema de federación. Él decía que el sistema de federación, en el cual cada región o cada provincia gozara de autonomía pero perteneciera a un gobierno común, era la única forma que pudiera garantizar el ejercicio de la formación de una unidad, por lo menos en los ríos de la Plata. La federación artiguista era la lucha de Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe en particular, y lo que era la Banda Oriental. Artigas reclama al Congreso que firme la independencia de las provincias a través de un pacto recíproco de todas las provincias, libertad civil y religiosa, igualdad de las provincias, soberanía política de todas las provincias, organización de los poderes como un gobierno republicano y la construcción de una confederación regida por una ciudad que no sea Buenos Aires. En la época en que se va a luchar por la organización nacional y la forma de gobierno, que la influencia de Artigas llega a Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y hasta Córdoba, que le dan el título de protector de los pueblos libres. ¿Libres de qué? De la influencia absorbente de Buenos Aires. ¡Vámonos, gauchos! Bueno, a ver, vamos a conocer un poco más al Artigas gobernante, al Artigas político, ¿no? Y tal vez ahí encontremos alguna de las causas por las que fue borrado de nuestras páginas. Te cuento, entre otros decretos revolucionarios, don José llevó adelante la primera reforma agraria de América Latina. Sí, el caudillo reservaba la tierra a negros, a criollos pobres y a indios. Y claro, muchos pusieron el grito en el cielo, como dice Galeano en su libro Memorias del Fuego. Mira, acá tengo una lista de muchos apellidos, pero te voy a nombrar uno que tal vez te haga un poquito de ruido. Por ejemplo, le sacó tierras a la familia Mitre. Mitre Oriental, bueno, le sacó tierras a la familia Mitre. Y bueno, ahora entendemos un poquito más porque la historia de Mitre es como la escribe Mitre, ¿no? El historiador León Pomer también nos contaba que expropia una chácara al padre Belgrano, pero al prócer no le molesta tanto eso, más allá de que su padre había quebrado y demás. Pero imagínate aquellos apellidos hoy. ¿Cuáles serían esos nombres, esas familias? ¿Qué actitud tomarían en el momento de repartir sus tierras, que es como compartir el poder? Artigas propuso un reglamento de tierras donde decía que los más infelices sean los más privilegiados. Este reglamento se aprueba en 1815. ¡1815! Habría que esperar cerca de 100 años más para una reforma semejante, la que llevó a cabo Emiliano Zapata en el sur de México. Pero volvamos a nuestros días. ¿Cuántos peones hay trabajando en las condiciones más precarias en el medio del campo? ¿Cuántos peones hay trabajando desde hace años sin la posibilidad de acceder a un pedazo de tierra? O, un poquito menos, una cobertura médica. Bueno, esto mismo se planteó José Artigas hace 200 años. Esta idea fue un reglamento. Y aunque fueron otros los que escribieron la historia, hoy lo contamos nosotros. ...1816, campos de la Banda Oriental. La reforma agraria. Para los dueños de la tierra, devoradores de leguas comidas por merced del rey, fraude o despojo, El gaucho es carne de cañón o ciervo de estancia, y a quien se niega hay que clavarlo al cepo o meterle bala. Artigas quiere que cada gaucho se haga dueño de un pedazo de tierra. Se quitarán las tierras, todas las tierras que sobren a cualquier propietario, y sin pagarles un peso. Que cada alcalde revise los terrenos de su jurisdicción y que reparta las tierras teniendo en cuenta esto: que los más infelices sean los más privilegiados. Todos, todos los negros, los zambos, los indios, los criollos pobres, todos serán propietarios. El pobrerío invade las estancias. En los campos orientales, arrasados por la guerra, empiezan a brotar ranchos, cementeras y corrales. Se hace atropellador el paisanaje atropellado. Se niegan a volver al desamparo los hombres que han puesto los muertos en la guerra de independencia. Zambita, para que canten los humildes de mis pagos. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Nacida de los boliches, donde el grito alza su llama, su canción de largas lunas sabe la siembra y el agua. Su canción de largas lunas sabe la siembra y el agua. Como un canto de la tierra hay que cantar esta samba. Hermana de los humildes, sembradores de esperanza, alzada raíz de sangre del fondo de la guitarra. Así nació, en 1815, la primera reforma agraria de América Latina. Eran tierras de gente que eran considerados enemigos del proceso de Mayo. Algunas de esas tierras pertenecerían seguramente a parientes de estos personajes que, si no les tocaba directamente, tenían miedo que pudiera llegar a tocar. Repartiendo tierras, pero qué pavada es esa. ¿Pero qué se ha creído ese Artigas? Un tipo que confisca propiedades, aunque sea del enemigo, es un tipo jodido. La propiedad hay que respetarla, así sea de españoles, hijos de puta, traidores, etcétera, ¿no? Que no todos los traidores eran españoles, que la mayoría eran criollos. Pero fíjense, le ha expropiado las tierras a los Belgrano, a los Mitre, a los Rivadavia. Pero ese loco no respeta la patria, no respeta su sangre ni su clase. Cuando una clase dominante teme perder la iniciativa, se pone muy nerviosa. No cuando la pierde, cuando teme perderla. Porque en la concepción de mundo de una clase dominante, los dominados tienen que ser una masa aborregada, pasiva, que no jodan. Hoy, que se queden en las villas miserias, que no vengan a joder como piqueteros. Y siempre hay que tratar de bajar un poquito la historia a nuestros días, ¿no? Y acá tengo en mi mano el decreto declarando traidor a Artigas. No te voy a leer todo, pero te voy a tirar algunas cositas para que te queden. Mira, se declara a don José de Artigas infame, privado de sus empleos, fuera de la ley y enemigo de la patria. Artículo 2, como traidor a la patria, será perseguido y muerto en caso de resistencia. Por ejemplo, a ver, en otro de los artículos dice: los que continúen en su obstinación y rebeldía, después del término prefijado, son declarados traidores y enemigos de la patria. De consiguiente, los que sean aprehendidos con armas serán juzgados por una comisión militar y fusilados dentro de las 24 horas. Esto lo escribe Gervasio Antonio de Posada y Nicolás de Herrera en Buenos Aires el 11 de febrero de 1814. Y parece que, claro, Artigas no era muy, pero muy querido en estas comarcas. primeros mitos y leyendas que surgen en torno a Artigas, que Artigas era un anarquista, era un bandido, era un hombre bruto. El viejo, solían decirle en los documentos. Y eso, si ustedes leen lo que escribió Posadas. Fructuoso Rivera llama a Artigas criminal. O lo escribió Rondó en 1819 en la Gaceta de Buenos Aires contra los anarquistas, contra Artigas. Un folleto firmado por El Amigo del Orden llama a Artigas genio maléfico, apóstol de la mentira, lobo devorador, azote de su patria, nuevo Atila, oprobio del siglo y afrenta del género humano. Artigas aparece como un contrabandista, como un bandido, como un mal hijo, malviviente, el inventor de las montoneras. Artigas es la causa y origen de todos los males de América del Sur. La causa de todos los males de América del Sur, decía Galeano en su voz. Y causa de los males era también el pueblo que lo seguía, y muchos querían eliminar a estos enemigos naturales, como les llamaban ellos. Los enemigos naturales que, de los que ellos hablaban, por ejemplo, eran los nacidos acá. Entonces iban a buscar a ingleses y a portugueses para sacarse de encima Artigas. O sea, necesitaban gente de afuera para terminar con los de adentro. Y los portugueses, que querían sí o sí la banda oriental, los portugueses entraron. Estamos en una hora solemne y grandiosa. Estamos en una hora solemne y grandiosa. Se libra un combate formidable y decisivo. Es una hora de lucha desigual, de emulación heroica, de riesgo de sangre. Es la hora del milagro que busca Artigas. Son 10, 20, 100 batallas simultáneas. Santa Ana, San Borja, India Muerta y Viracoy, Arapey, Catalán. El tropel de las caballerías indígenas, los racimos de hombres y de caballos desnudos que se estrellan en los compactos cuadros veteranos, en los muros de bayonetas triangulares, los soldados que ruedan y caen de pie dentro del cuadro enemigo, abandonando la lanza y tomando el puñal que llevan en los dientes. Los pelotones de caballeros inverosímiles, como trozos de una banda de pájaros de largas crines negras, los lazos y las goleadoras. El caballo que huye solo, sin jinete, relinchando, mojado de sangre, de la sangre del hombre que cayó. Artigas combate hasta el 1819, 1820, hasta que debe refugiarse en el territorio de Entre Ríos. Su lucha continúa en el territorio de las provincias, del resto de las provincias que él comandara cuando la Liga Federal. Liga Federal que le estaba infligiendo una derrota importante a Buenos Aires en esa pugna entre la capital y las provincias, pero que a medida que él, como jefe guerrero, comienza a tener derrotas militares, comienzan a desobedecerle. A acabar con Artigas contribuyó Pancho Ramírez, que había sido un subordinado de Artigas. Y también se da vuelta Estanislao López en Santa Fe. Acuerdan por su parte con Buenos Aires, lo cual es tildado por parte de Artigas como una traición. Artigas le reprocha severamente la desobediencia y Pancho Ramírez lo manda al carajo a Artigas y, bueno, y acaba con Artigas. Y finalmente no le queda otro camino que Paraguay. Y esto hicieron con nuestros hombres, cuando nuestros hombres no quisieron dar la libertad. Y el poder y el colonialismo y el comercio y la sangre y los caballos en la tierra y los enemigos y el pueblo, las bajas. La lucha, la patria, caminante, la vejez, la traición. Otra vez la traición. Y así se fue apagando don José. Así se nos fue escapando de nuestra tierra, de nuestros libros. Pero algunas páginas los traen de nuevo, o no lo traen, no sé, más bien lo despiden. El historiador Salvador Ferla, quien como Artigas pensó al pueblo como sujeto de la historia, escribe casi nostalgioso: al paso del caudillo, polvoriento y repentinamente envejecido allá en Misiones. La indiada salía de sus ranchos y le pedía la bendición. Yo también me asomo a la eternidad y se la pido para este pueblo latinoamericano, digno de mejor suerte. Y más allá de las fronteras y los lazos, la historia es una sola, y acá está entre nosotros. Palabra y sonido. Hagamos al fin que hable, que perdure, que dude y nos despierte la duda. Hagamos entonces algo con lo que fuimos, con lo que somos. Y miremos a los ojos para ver qué hay atrás. Esto fue la tierra detrás de mis ojos.